todo el monte nativo que tenemos acá lo quieren sacar para atraer la ganadería. La mayoría de los que están acá son apicultores. La miel ya no va a existir más, por lo menos de esta zona. Saber que nosotros vivimos acá, más de 1000 familias se quedan sin fuente de trabajo.